Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, venimos en un día feriado, después de ya terminando el fin de semana largo. Lo que hemos visto, la ciudad de Buenos Aires es repleta de gente, ¿eh? ¿Cuánta gente? Se ve que ahora el dólar favorece sobre todo a los amigos de los países vecinos que se vienen a comprar acá algunas cosas que todavía no han aumentado lo que aumentó el dólar, aunque sabemos lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, así que Buenos Aires repleta de turismo. Ayuda también que hay algunas propuestas interesantes para, no solo para los porteños, sino para los que vienen de afuera, ¿no? Recordemos que en estos días se está llevando adelante, y esto convoca a mucha gente del exterior y también de acá del país, del interior, se está llevando adelante el Festival de Tango de Buenos Aires, ¿no? Con la presencia de grandes artistas nacionales e invitados internacionales. ¿Saben cuántas parejas han participado? 600 parejas de todo el mundo. Así que bueno, el martes, es decir, mañana y el miércoles, el Luna Park será el escenario de las finales. Pero esto era para contarles un poco por qué hay tanta gente en Buenos Aires. Pero vamos, para mí los conflictos fundamentales que hubo en estos días, ¿no? La semana pasada, y que no han tenido la trascendencia que deberían haber tenido, ¿no? Recordemos que hubo un caso de gatillo fácil en Parque Patricios el domingo a la madrugada. Este domingo, ayer no, el otro domingo a la madrugada, Christopher Rego, de 26 años, fue asesinado de 2 disparos. Lo mató un agente de la prefectura que realizaba un control sobre la calle Amancio Alcorta, a 300 metros de la entrada de la villa 2124. 2 tiros en la espalda. Por suerte, había cámaras de todo tipo y se pudo ver inmediatamente cómo montaban estos prefectos acá en pleno Parque Patricios, en esta ciudad de Buenos Aires, cómo montaban un operativo tratando de hacer una escena, limpiar todo, ¿eh? El chico iba con una camioneta que había comprado, se había olvidado los papeles, se la había comprado un amigo, y parece que se asustó cuando vio este retén, y bueno, y por eso lo persiguieron, y él aceleró, lo persiguieron y lo mataron por la espalda. Hay 8 exonerados y hay 5 videos que los involucran, así que me parece que esto merecía tener más atención, ¿no? Esto que ha pasado acá. Por otro lado, otro tema que me parece muy interesante, ¿se acuerda? Acá hemos hablado cantidad de veces sobre la UNICABA, el terminar con los 29 institutos de formación docente para hacer una universidad, esta famosa UNICABA. El gobierno lo vendió, es decir, Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Acuña, lo vendieron como jerarquizar la profesión docente, ¿no? Decían, una universidad se jerarquiza, los 29 institutos no sirven. Es más, dijeron que el 30% de las cátedras de formación docente tienen 5 o 6 alumnos. No sé, por ahí puede que sea cierto, lo cual no significa que no tiene que haber instituto, porque la realidad también, después la misma ministra Sol Acuña dice que están faltando cubrir cargos en la ciudad. Bueno, después de todas las protestas, las protestas desde que entró el proyecto de la UNICAB en la legislatura, los rechazos, las críticas de dirigentes opositores, de directores de escuelas, de expertos, de dirigentes gremiales, de estudiantes, bueno, decidieron volver atrás, pero parecería que no están atrás. Piensan hacer una cosa que es medio mixta, ¿no? Piensan hacer una ley alternativa para que convivan la UNICAB con los centros de formación. Van a convivir por un tiempo y se van a ir evaluando los centros públicos de formación docente. Miren, el tema es un tema que los que están en la educación en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ponerse las pilas y entrar a debatir, porque hay serios problemas. La propia ministra Soledad Acuña dijo que el año pasado quedaron sin cubrir 144 cargos de maestros de grado. 144 cargos de maestro de grado. Y en la secundaria faltan de todo. Y este año también faltan profesores de matemática, profesores de lengua, profesores de biología, de inglés, de física y química. Así que hay un problema muy serio. Así que sería bueno que vean qué van a hacer. Pero todo este problema, por un lado el conflicto que han generado presentando una ley sin consenso, que ahora dicen que la nueva va a ser con consenso, bueno, si es verdad que dan marcha atrás, bienvenido sea. Y esperemos que sea por el bien de los chicos. Pero que se resuelva este problema, porque la verdad a mí me parece que habría que hacer en la Ciudad de Buenos Aires urgente un congreso pedagógico, y urgente habría que declararla en emergencia, porque a esto se agrega, lo venimos hablando desde hace tiempo, todos los problemas en la infraestructura escolar, las escuelas sin gas, las escuelas con problemas de agua, las escuelas que están haciendo una obra al lado, como pasó el otro día en una de Villa del Parque, y se agrietan los techos y están los chicos no pueden ir a las clases. Bueno, evidentemente hay que barajar y dar de nuevo. Bienvenido si es que el gobierno de la ciudad da marcha atrás después de tantas críticas, pero va a ser bienvenido si lo que resuelven no es algo que realmente no conforme a ninguna de las partes, y lo que es peor, que no sirva para mejorar la educación en la Ciudad de Buenos Aires. El otro tema, sin duda, porque evidentemente la situación que se vive en la Ciudad de Buenos Aires por las marchas, los cortes y esto de ser la receptora de todos los problemas que hay, inclusive algunos que no son propios de la ciudad, sino que son de la provincia o nacionales, ha hecho que el sindicato de metros delegados del subte de la Ciudad de Buenos Aires no haya avanzado de una forma como hacía antes con las medidas de protesta. Recordemos que antes, hace años atrás, se hacían paros que duraban mucho tiempo. Bueno, ahora empezaron el viernes pasado con un paro de una hora. En esa hora se generó, por supuesto, un despelote terrible, pero no es lo mismo que cuando hacían paros durante todo el día. ¿Qué dicen los metrodelegados? Bueno, dicen que no han resuelto sus problemas de paritaria, y dicen lo que decimos todos los trabajadores, ¿no? Que estamos perdiendo poder adquisitivo. Yo igual les voy a hacer escuchar a Beto Pianelli, que es el secretario general del sindicato de metro de lo que llamado metro delegado, la asociación gremial de trabajadores del subte y premetro, que explica las razones de este paro que hicieron el viernes. Esto lo pudimos tomar el mismo viernes. Escúchenlo. lo que centralmente no hay una mesa de negociación, no quiero hacer una mesa de negociación porque no estamos dispuestos a aceptar que nos bajen el salario. Si nosotros hubiéramos firmado el 13% en su momento, seguramente si nos lo ofrecieron firmar, como dijimos que no, empezaron con la sarta de mentiras y rompieron la mesa de negociación. Si vos aceptás que te bajen el salario, no hay ningún problema, te sientas a la mesa. Ahora, si no aceptas que te bajen el salario, ahí ya la complicación es otra, ¿no? Entonces, ahí te empiezan a desconocer. Bueno, hay otros gremios que los multan con millones y millones de pesos. En nuestro caso es buscar la manera, de como consiguieron otro gremio que firme cualquier cosa, buscar la manera de no sentarse buscando mentiras y excusas que, bueno, después se caen. Sí. En el momento, con las políticas mediáticas de este gobierno, capaz que le resulta en el momento eficaz. Desgraciadamente, el gobierno violó la cautelar, es decir, no cumplió con la ley, no nos convocó y eso nos obligó a volver al conflicto que estamos desarrollando ahora, ¿no? Y hoy decidimos tomar esta medida de fuerza, obviamente modificaron, nosotros veníamos con la apertura de molinete y palos a la mañana o a la noche, y bueno, para no afectar siempre a los mismos usuarios y tratando de ser muy cuidadosos para que se afecte lo menos posible, ya que no nos dejan otra alternativa de terminar haciendo paro, ¿no? Entonces, hoy en día discutir una cifra es algo muy complejo, problemático, ¿no? Porque nadie sabe en cuánto va a terminar la inflación. Uno podría decir hace 4 meses atrás que pedir un 22-23%, y cuando empezamos nosotros a discutir se hablaba de un 20 contra un 15, un 22 contra un 15, hoy ya se está hablando que va a superar el 30 y pico la inflación. Entonces, para ser más concreto, nosotros lo que queremos es que se aumente lo que tenga la inflación. Entonces, si ahora hay un 20, que es un 20 de aumento, y que después se siga con una cláusula gatillo que siga aumentando según los índices inflacionarios. En este país, como estamos viviendo y sabiendo todo el mundo, son absolutamente inesperados, ¿no? Uno no sabe con cuánto se puede encontrar el mes que viene. Bueno, ya lo escucharon a Beto Pianelli, que explicaba el tema este de la paritaria en el subte, que, bueno, recordemos, la paritaria, el gobierno de la ciudad sigue, la ha negociado con la UTA, y la UTA realmente en el subte representa a muy pocos, así que es lógico que se tendría que decidir con metro delegados los aumentos. Y bueno, y aparte está demostrado porque cuando lanzan el paro, como lo lanzaron la semana pasada, fue un paro contundente en las 6 líneas, ¿no? Bueno, el otro conflicto es un conflicto que nos atañe a nosotros, a los medios vecinales. Es muy difícil, me cuesta mucho hablar en los programas que hago de este tema, porque es más fácil hablar con gente que tiene sus problemas que cuando uno tiene que hablar de sus propios problemas. Suena autobombo. Bueno, pero la realidad es que nos apercibieron a 39 programas de radio del Registro de Medios. El Registro de Medios es un registro que depende de, se hizo a partir de la ley 2587, que significa que se da una prestación de pauta publicitaria a aquellos medios que cumplen con determinadas cosas, como hablar de la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Bueno, sancionaron, apercibieron a muchos, lo cual, por un lado, uno dice, bueno, entre los sancionados está este programa que están escuchando ustedes, pero por otro lado uno dice que bueno, porque hubo cantidad de gente que se ha solidarizado con nosotros, legisladores, de varios partidos, gremialistas, dirigentes sociales, todo. Y el miércoles pasado hicimos una movida para reclamar esto a las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social, que den marcha atrás con estos apercibimientos que realmente no están justificados, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Ahora yo les voy a hacer escuchar el día miércoles, uno de nuestros compañeros de otra radio, de FM La Tribu, Maximiliano, que habló un poco sobre qué somos los medios comunitarios y por qué estábamos ahí. Así que si les parece un conflicto en el cual está involucrado este programa, y eso realmente es noticia. Las organizaciones de derechos humanos, centros culturales, nosotros somos también la voz de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una agenda propia, en parte yo creo que a nosotros nos castigan porque nuestras agendas no están dictadas por los medios hegemónicos, sino que nuestras agendas están dictadas por nuestros vecinos. Dentro de los 39 programas o producciones radiales apercibidas por la resolución que dictó Máximo Merchesky, La Tribu tiene 8 producciones radiales, otro tanto tiene La Gráfica, otro tanto Frecuencia Cero, en menor medida La Retaguardia. Y lo que nos objetan es contenido propio. Yo creo que más del 95% del contenido que circula por nuestras radios es contenido que producimos nosotros, justamente por estar vinculados y en diálogo permanente con los barrios, con las comunas y con la gente de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese contenido propio, otro gran porcentaje tiene que ver con esas voces que no están en los grandes medios y que son las voces de los de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos de esta ciudad. A su vez, yo no quiero ser egoísta y decir que, como bien marcaba Javier, el registro de medios tiene páginas web, tiene periódicos barriales, tiene un canal de televisión también, y en este caso nos tocó ser apercibidas a nosotras, 39 producciones radiales con este perfil ideológico también, como el de Gráfica, Frecuencia Cero, Retaguardia y FM La Tribu. Pero en todos estos días hemos recibido las adhesiones de otros compañeros que también forman parte del registro de medios y que están igualmente preocupados por los apercibimientos en principio, pero mayoritariamente por el futuro del registro de medios, porque a todas luces lo que están queriendo hacer es vaciarlo. Hay una palabrita que venimos escuchando estos últimos días que tiene que ver con lo restrictivo. Quieren un registro de medios cada vez más restrictivo, y nosotros lo que queremos es cada vez más un registro de medios plural y democrático, y que siga funcionando como viene funcionando hasta el momento. Nosotros no nos cansamos de decir, como decían los compañeros, que este registro es el único que existe, hasta donde sabemos, en el país, donde la pauta publicitaria, al menos para los sectores, para los medios de nuestro sector, se regula a través de una ley y no de manera discrecional. Por eso para nosotros es importante seguir sosteniendo esto. Decimos que nuestras radios le dan voz a aquellas personas y a aquellas voces que otros medios no le dan voz, y que sin medios comunitarios no hay democracia. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que decía nuestro compañero. Yo creo que sería una buena medida que den en marcha atrás con los apercibimientos, porque creemos que estos programas pueden ayudar a que ustedes puedan conocer otras noticias y otra información, y sobre todo hay que decir la verdad sobre todo de las cosas que pasan acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, otra de las cosas que ha pasado es que un fiscal de cámara, la fiscal de cámara Nidia Karina Cicero, consideró correcto un fallo en primera instancia que decretó la inconstitucional de la ley de estacionamiento. ¿Se acuerdan de la ley de estacionamiento? Esta ley que prácticamente en la mitad de la ciudad de Buenos Aires vamos a tener que pagar estacionamiento, y es un problema, ¿no? Un problema serio para los bolsillos ya bastante reducidos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Recordemos que hay muchos que no tienen otra que dejar el auto en la calle porque no tienen para pagar los 3.000, 2.500, 3.000 o 3.000 o 4.000 pesos según el lugar, que es lo que cuesta el estacionamiento. Entonces, encima la ley viene medio confusa porque decía que a los que viven se les va a permitir estacionar, viven cerca, estacionar gratis, pero solo a 200 metros, y hoy conseguir un estacionamiento a 200 metros es muy difícil. Hay gente que deja el auto a la noche a 6, 7, 8 cuadras de la casa. Así que esperemos que este fallo en primera instancia sea revertido en Cámara. Ya en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando en todo esto. Ah, quiero decirles que el que presentó la medida cautelar fue Gustavo Desplats, que es un dirigente de la protocomuna de Caballito. Y lo otro que pasó, que realmente no hubiéramos querido que pase, nosotros venimos siguiendo ese tema desde hace un tiempo, inclusive la semana pasada hablamos en otro lugar con algún trabajador de ahí, es que fue desalojada la confitería Adelas, esta confitería que tiene 14 o 15 trabajadores, 14 trabajadores. Digo porque charlamos con algunos de los trabajadores, una vez nos dijeron 14, otra vez nos dijeron 15, y bueno, se ve que por ahí se toma o no se toma gente que por ahí no es la visible todos los días. Bueno, y realizaron un desalojo la semana pasada, el día jueves, espectacular. La confitería está ahí en la calle... en la calle Cuenca al 2700, Cuenca y Nogoyá, y hubo un centenar de policías para desalojar a 15 trabajadores que lo único que hacían era estar ocupando el lugar porque les debían las quincenas, les debían salarios, y habían arreglado en su momento con los dueños de la confitería, que algunos dicen que son los mismos dueños de Crachitos y de Café Cinco Hispanos, que habían arreglado que, bueno, que como les iba mal, que se iban a hacer cargo como cooperativa de la confitería, y resulta que después que arreglaron, bueno, les habían dicho que sí, que no había problema, que se le iban a dejar. Después arreglaron que después decidieron denunciarlo por usurpación, y bueno, la policía de la Ciudad de Buenos Aires movilizó 100 personas para realmente desalojar a 15 trabajadores en este momento que es tan necesario, pero tan necesario tener una fuente de trabajo. Y de esta manera no solo no va a haber fuente de trabajo, sino que también la empresa va a tratar de no pagarle las indemnizaciones que le corresponden. Así que, bueno, estamos a la espera de saber qué es lo que van a hacer los trabajadores, y creo que todo, y sobre todo los vecinos del lugar, tenemos, y entre todos, hacer algo para tratar de bancarlos si empiezan a llevar adelante el emprendimiento por ahí en otro lado, como se hizo alguna vez con los restaurantes Ale Ale, Bataglia y algunos otros de acá también de la zona de Villa Crespo, que como fueron desalojados se les consiguió algún lugar para alquilar y siguen trabajando, y hoy siguen las cooperativas trabajando, o como también trabaja la Casona, que se mudó, que fue desalojada de Maipú y Corrientes, se mudó ahí a unas cuadras en el pleno microcentro, los trabajadores de la Casona, que también volvieron a su lugar, o como ha sido la Robla, que siguen trabajando ahí en la calle Chacabuco y Avenida de Mayo. Bueno, todos estos temas que han ocurrido, nosotros estamos acá para contártelos, y ahora te vamos a poner un tema musical. Le vamos a hacer un homenaje a Aretha Franklin, no solo por cómo cantaba, que realmente tiene una voz preciosa, sino por su compromiso que en la lucha por los derechos civiles, sobre todo de los afroamericanos allá por los años 60. Recordemos, Aretha era hija de un pastor bautista que seguía la misma filosofía de Martin Luther King, y ella integró el movimiento feminista. Fue una mujer de avanzada para su época. Fíjense que que en esos años, estamos hablando del año 1967, que de ese año es la canción Respect que vamos a escuchar ahora. Fíjense que en esos años ella fue madre soltera, con lo que significaba en esos momentos para las sociedades pacatas, en este caso de Estados Unidos. Madre soltera, luchadora feminista y luchadora por los derechos civiles, seguidora de su padre, Pastor Bautista, y de Martin Luther King. Y aparte, ¿por qué no decirlo?, una voz impresionante. Respect, que habla de la lucha feminista, que fue un tema que se usó como bandera del feminismo en los años 60, cuando todavía no se hablaba de los pañuelos verdes. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. Te digo más. Meriem Chukrun, Roberto Ruiz Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Bueno, ¿qué les pareció? Muy buen tema el que nos cantaba Aretha Franklin. Seguramente la habrán escuchado con otros temas y seguramente también algunos temas superiores a este, pero este tenía un fuerte contenido que la pintaba de cuerpo entero. Cambiando de tema, a más de 100 días de que se haya vencido la paritaria de los trabajadores de prensa de Radio Nacional, la radio pública, en asamblea resolvieron, esto fue la semana pasada, iniciar medidas de fuerza. Además denunciaron el ajuste llevado a cabo en todos los medios públicos, como en el caso de la agencia Telam. Bueno, parece que el ajuste está de moda, no solo, y parece que recorre la ciudad. Todo esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Según informaron desde el sindicato en un comunicado, este es el escenario. Cuando hablamos de sindicato, hablamos de Cipreva, porque la Unión Trabajadora de Prensa no está apareciendo en ningún lado. Dicen que este escenario se agravó porque alrededor de 100 personas fueron dadas de baja mediante las jubilaciones anticipadas y un plan de retiros voluntarios, cuya ausencia, dicen que se resiente el servicio de Radio Nacional, ¿no? Así que bueno, Fernando Pedernera es delegado de la Comisión Gremial Interna de Radio Nacional en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, y explicó cómo se desarrolla el supuesto diálogo con las autoridades. Lo escuchamos, ¿le parece? Esta es una pelea que, si bien llevamos 106 días de vencida la paritaria, está recién empezando. Lo que nos llama la atención es que, pese a los reclamos de nuestra federación, no haya habido ninguna reunión en el ámbito paritario. Esto quiere decir que, implícitamente, hay un aval de todos aquellos otros gremios. No es el caso de los gremios de prensa. Y se da paralelamente en el contexto de los despidos de la agencia Telam. O sea, también desde la Asamblea se reiteró el apoyo incondicional a nuestros compañeros de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad, lo mismo que de los trabajadores de la televisión pública, de Canal 7. Estamos los medios públicos sometidos a las políticas de vaciamiento que encabeza Hernán Lombardi a través de sus brazos ejecutores en los distintos medios de comunicación. Esto comenzó, este ataque a los medios públicos o a los trabajadores de los medios públicos, comenzó con los despidos en Radio Nacional a comienzos de año y siguió, digamos, con el cambio de Pablo Ciarliero desde Radio Nacional hacia el directorio de Telam y los 357 despidos. Pablo Ciarliero fue el vicedirector y se fue de acá declarado persona no grata por los trabajadores y trabajadoras de la radio pública, después de haber mentido todo el año acerca de la continuidad de los compañeros que finalmente fueron despedidos. Además, ni siquiera fueron despedidos, llegaron a la radio y se encontraron con que el sistema de fichaje, poniendo el dedo, la huella digital, no los reconocía. Bueno, esto nos decía Fernando Pedernera, de Radio Nacional, y nos explicaba cómo es lo que está pasando en esta radio, el ajuste, la falta de aumentos y las jubilaciones anticipadas. Todo eso es el cóctel que hizo que estén tomando, que estén llevando adelante medidas de fuerza. ¿Cuánto conflicto que no se conoce, no? ¿Cuánta cosa ocurre que no se conoce? Bueno, para descomprimir un poco te voy a invitar a algunas cosas. Antes te hablé, al principio te hablé del Festival de Tango, así que bueno, ahí entra en la página de gobierno y fíjate, porque podés presenciar, bueno, en el Luna Park las finales, que van a ser mañana y pasado, y de paso ver, ¿no?, un muy buen espectáculo de tango. Por otro lado, hay acá en el Museo Fortabat, que queda en Olga Cosentini 141, primer piso, una exposición que se llama Vida de Pintor, de Carlos Alonso. Yo les diría que si les gusta la pintura, vayan a ver esto, vayan a ver a Carlos Alonso. Yo tuve la suerte de ver algunos cuadros de él de hace muchos, muchos años. Era un hombre muy vinculado con las cosas sociales, militante de izquierda, del Partido Comunista, discípulo de Spilimbergo, y hoy tiene 89 años y sigue pintando. Yo recuerdo un cuadro que vi en la casa de Osvaldo Pugliese, que le hizo él y se lo dedicó a Osvaldo Pugliese. Bueno, un pintor muy, muy, muy bueno. Aquellos que le gusta, yo no entiendo mucho de pintura, pero aquellos que tienen sensibilidad se van a dar cuenta cuando se ponen frente a los cuadros de este hombre, de Carlos Alonso, que realmente se le pone a uno la piel de gallina, ¿no? Así que bueno, pintó también en cosas de la boca, y bueno, se va él mismo, dijo cuando le preguntaron por esta exposición, dijo que él se va a reencontrar con cuadros que pintó hace 40 años, como el famoso Balcón de la Boca allá por el año 1986, que es un retrato de Rómulo Maxió. Así que si pueden dense una vueltita por el Museo Fortabat, insisto, en Olga Cosentini 141, y ahí pueden ver las obras de Carlos Alonso. Este hombre que, si bien nació en el interior del país, vivió mucho, mucho tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es muy nuestro. Por eso el homenaje que él le hace y el cuadro que le regala a don Osvaldo Pugliese, que también era en este caso muy, muy nuestro. Bueno, pasan tantas cosas, tantos conflictos, tantas palias. Vamos a decir una que por ahí sería buena. Según la revista británica The Economist, Buenos Aires es la mejor ciudad latinoamericana para vivir, sobre todo por su educación y cultura. ¿Vieron? Todavía hay gente que está peor que nosotros, y eso que la educación deja mucho que desear en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para lo que era hace muchos años atrás, que la educación estaba marcando una realidad que era muy importante. Bueno, se ha venido bastante abajo. Después cada uno le echa la culpa al otro. El gobierno de la ciudad le echa la culpa a los docentes al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad y los docentes a los alumnos a los docentes y el gobierno de la ciudad. Bueno, todos echan la culpa, pero realmente es un desastre. Pero según este estudio que hace siempre la Global Liberability Index de Economist United, esto que se hace desde hace 8 años, y se hace un porcentaje, cómo está la ciudad en estabilidad, en cultura y medio ambiente, en educación, en salud y en infraestructura. Y dio que está en el puesto 61 de 140, pero que es la primera con respecto a Latinoamérica. Por supuesto que con respecto a Europa está muy abajo, en el puesto, insisto, 61. Lo que da es el porcentaje, se toma 100 en cada rubro, da un porcentaje de 82,4% en educación y en este cultura y educación. Así que bueno, una para la ciudad de Buenos Aires. Y lo otro que también acá agregamos otra buena, que los conflictos de convivencia en las escuelas bajaron un 72% con respecto al año 2016 en primaria y un 51% en secundaria. En el año 2016 siempre se viene atrasado, ¿no? Ya estamos en el 2018, bajaron en el 2017. Conflictos en primaria había 2107 conflictos y se bajó

Acá, en La Retaguardia. Mientras en la ciudad de Buenos Aires la grieta, el Frente para la Victoria y el macrismo siguen jugando al poli ladrón, se conocieron los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, de la CABA de la ciudad, en donde por los aumentos de los precios de los alimentos, de los medicamentos, los servicios de la vivienda, la canasta básica de los adultos mayores llegó a 21.127 pesos mensuales. Estos cálculos, que la Defensoría de la Tercera Edad lo suele hacer en diciembre y en mayo de cada año, esta vez, dada la disparada de la inflación, decidieron que había que hacer una medición extra, y se hizo esta medición. Con estos datos, lo que vemos, insisto, 21.127 pesos mensuales, con estos datos lo que vemos que el 70% de los jubilados y pensionados no pueden cubrir las necesidades básicas. Digo, esto para que nadie piense que están haciendo una medición extra en la ciudad para perjudicar a nadie. Se hace igual que se hizo en el 2014, que la inflación fue desmedida, y en el 2016, que la inflación fue desmedida. Recordemos que recién a partir de septiembre un jubilado acá en la ciudad va a ganar 8.637 pesos, ¿no? Recién a partir de septiembre. Es decir, hablo de los jubilados que cobran la mínima, que son alrededor del 52-53%. Es decir, estos jubilados solamente cubren el 40% del total de la canasta. Si a esto agregamos que la gente que está cobrando pensiones no contributivas, esto todavía cubre mucho menos. 6.050 pesos están cobrando los que cobran pensiones no contributivas, algunos 6.050, algunos 6.453. Es decir, esta situación que se está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires realmente es una situación muy muy dura. Nosotros, que siempre hablamos con el defensor de la tercera edad de la ciudad, Eugenio Semino, bueno, él nos viene comentando que cada vez todo esto es peor, ¿no? Con los aumentos que estamos viendo en la inflación, bueno, cada vez van a quedar más postergados los salarios de los jubilados. Así que sería bueno poner un poco las pilas en todo esto. Sería bueno y necesario poner las pilas en todo esto con algún aumento de emergencia, sobre todo para los que cobran no solo la jubilación mínima, sino aquellos que cobran menos de 20.000 pesos, teniendo en cuenta que la canasta es de 21.127. Los cálculos que hace la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad dicen que se necesita para alimentos 4.452 pesos, para medicamentos 4.129 pesos y para gastos de vivienda 6.234 pesos. En realidad, y bueno, y después el resto que se reparte en transporte, recreación, 800 34 pesos y también vestimenta de artículo de limpieza. Es decir, los cálculos, se habrán dado cuenta los que escuchan y viendo cómo están los precios, que son bastante acotados, ¿no? Porque si un jubilado tiene una tiene que pagar un alquiler, con 6.234 pesos no resuelve el problema de la vivienda, menos si paga expensa. Aparte, acá en la ciudad de Buenos Aires, cualquier edificio paga de dos o cualquier departamento de dos o tres ambientes superan los 3.000 y hasta los 4.000 pesos las expensas, dependiendo de qué en qué barrio se está. Cuando uno ve estos temas, ¿no?, que lo agregamos a último momento porque se conoció este fin de semana, cuando uno ve estos temas, a veces lo que piensa es qué clase política que tenemos, ¿no? Qué clase política extraña, cuando justo se debate bolsos, coimas, empresarios que se la juntaron con pala, como decía la expresidenta, políticos como la expresidenta que la juntaron con pala, y que han dejado a los jubilados y que hoy dejan a los jubilados en esta situación, ¿eh? Y recordemos, ¿no? Podemos recordar hasta el veto de la expresidenta en el momento que más estaban robando, que ahora se conoce, vetó el 82%. Y también en esta nueva administración, que mientras los jubilados ganan esto, todos los ministros y la gente allegada a este gobierno están ganando fortunas que se llevan al exterior en cuestas offshore. Realmente todo es obsceno, por lo menos, ¿no? Por lo menos obsceno. Así que bueno, lástima tener que terminar un programa en un día tan especial, en un día donde se recuerda, aunque no es justo el día, no sé, esto de trasladar el 17 de un viernes a un lunes, una cosa medio rara, bueno, pero se recuerda al padre de la patria y se recuerda a próceres que no se manejaban ni con bolsos, ni tenían hoteles, ni tenían una vida factuosa. Así que bueno, espero que toda la información que le dimos en estos momentos les sirva para algo. Les mando un saludo, les digo que nos reencontramos la semana que viene, como decía mi compañera de este programa, si es posible, alegres y sanos. Chau. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz.